12 minutos pasan de las 12 del mediodía, vamos con la última hora en nuestra localidad, distintos focos de atención que teníamos nosotros puestos sobre la mesa para ofrecerle en la jornada de hoy para abordar la mañana en el plano de la actualidad informativa, pues de una manera determinada que ha cambiado totalmente cuando pues se nos ha comunicado que ha aparecido el primer caso de coronavirus en nuestra localidad. Lo cierto es que la información de la que disponemos pues prácticamente solo esa, que queda confirmado el primer caso de coronavirus en Ubrique y que se están llevando a cabo todas las medidas y acciones que se consideran oportunas y que forman parte de los protocolos de actuación e intervención por parte de salud. Es lo único que sí que podemos asegurarle. Y es una información esta que nos va a llegar de primera mano a través de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues esto era, podríamos decir que una noticia que tarde o temprano íbamos a tener que dar, ¿verdad? Así es, Rocío. Yo creo que uno más que otro, como es normal en estos casos, se está más o menos preparado, pero sabíamos que en cualquier momento llegaba. Ha llegado pasado 10 días de la declaración del estado de alarma, el primer test positivo en nuestra localidad, y bueno, y anoche pues se producía, ¿no?, esa comunicación a través del área sanitaria norte de Cádiz, de la que depende la sierra, y nos informaban también con toda la garantía, ¿no?, de protección de datos, pues que en la localidad había ya un test positivo, que la persona está bien, que yo creo que es la primera parte que hay que decir, que se encuentra en un estado de salud bueno, que no está en situación de gravedad de ningún tipo y que también pues en sus relaciones, ¿no?, pues tenía también esa relación sensible, ¿no?, con su entorno, como era un centro residencial. Todos sabemos en Ubrique, Rocío, que tarde o temprano los pueblos, pues es verdad que las composiciones se hacen mucho más rápidas porque no estamos hablando de una gran ciudad y en Ubrique ya podemos ir previendo, pero yo creo que es importante determinar, ¿no?, que la autoridad sanitaria comunica con toda la garantía de protección de datos, que conforme vayamos pudiendo determinar o concretar más, así lo haremos, pero yo quiero mandar un mensaje, ¿no?, de calma a la ciudadanía, porque como nos explicaban desde las autoridades sanitarias, pues una vez que se determina el caso positivo, se le hace una trazabilidad, ¿no?, a la persona para ver cuál es su entorno más cercano, para ir tomando las medidas que ya ellos van viendo necesarias para un mayor control en la propagación de este virus, que es lo que estamos toda la ciudadanía y especialmente las autoridades sanitarias, ¿no? Entonces, yo creo que hay que decir que contamos con un gran equipo humano, con grandes profesionales, como han venido demostrando a lo largo de todos estos días, que el personal sanitario del centro de salud y del área pues nos dan esta seguridad, y que no me cabe duda de que se están tomando las decisiones desde anoche en todo ese sentido de control y del entorno más cercano, que seguramente, como digo, vivimos en un pueblo y a lo largo del día pues distintas personas irán teniendo ese conocimiento ya fiel, ¿no? Nosotros como ayuntamiento pues ahora mismo se trata de confirmar ese primer caso, como estamos diciendo, pues tenía que llegar y yo creo que lo importante ahora es que lo hagamos y nos tomemos esta realidad pues positivamente, ¿no? Creo que Ubrique ha estado tomando todas las medidas que ha estado en su mano, toda la ciudadanía, nuestros vecinos y vecinas han sido muy conscientes de la realidad que estamos dentro de este contexto nacional y mundial, y que ahora pues este dato lo que viene también es a reafirmar, ¿no?, que no podemos relajarnos, que tenemos que seguir haciéndolo como venimos haciendo, intensificando esas medidas que nos aconsejan y estando lo menos posible en la calle. Rocío, yo creo que también hay que recordar pues que las autorizaciones de desplazamiento son con casos muy concretos, bajo un supuesto muy concreto, y que hay que estar el tiempo indispensable para la tarea que uno tiene autorizada y de vuelta al hogar, con las medidas que también se vienen recomendando por las autoridades sanitarias y que nos estamos haciendo eco las administraciones para dar esos consejos generales a la ciudadanía y también de desinfección, ¿no?, en nuestros hogares. Y yo creo que al final, viendo que esto tenía que llegar, pues tenemos que quedarnos con esa parte, ¿no?, de aprendizaje, de reafirmar que tenemos que seguir haciendo y cumpliendo todas las medidas preventivas y de seguridad, y bueno, y que vamos a hacerlo como venimos haciendo, informando fielmente de los datos que podemos ir aportando. Ahora mismo hemos hecho este comunicado con la información que debe de conocer los vecinos y vecinas de Ubrique, y que iremos también dando cuenta de todo el detalle y los pasos que se puedan informar, ¿vale? Entonces, con esa seguridad de que las autoridades sanitarias están volcadas en el caso que nos trata, que estando bien la persona, es una noticia muy buena y es importante, y que ahora pues irán tomando las medidas en el entorno que corresponda para el conocimiento, si hay que aconsejar otro tipo de indicaciones, pues también hacerlo, ¿no?, a quien corresponde. Yo decir, Rocío, que desde primera hora, bueno, pues llamé a primera hora porque eso era en torno a las 10 de la noche cuando se nos comunicaba. Esta mañana, pues lo que he hecho es directamente hablar con la delegada de salud, que me ha transmitido esa tranquilidad, que ya estaban trabajando en ello. Desde anoche mismo se activaba todo ese protocolo, ya con un test positivo, y que, bueno, yo me he ofrecido, ¿no?, que para cualquier refuerzo, medida que el ayuntamiento pueda aportar para este o cualquier otra que se tenga que extremar, pues que nos lo indiquen, y nos ha dicho que estamos haciéndolo bien, que estamos haciendo el trabajo como corresponde ahora mismo, y que, bueno, y que se queda con ese ofrecimiento por si hiciera falta, ¿no? Claro, esto es nuevo para nosotros, ¿no? Estamos escuchando en todos los medios informativos, bueno, pues que aparece un caso aquí, aparece un caso allá, lo que se está haciendo, lo que se deja de hacer, muchísima saturación de información además al respecto, pero para nosotros es nuevo. ¿Cómo se está actuando? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir? Por ejemplo, desde el área de gestión sanitaria norte nos decía, se informaba ayer a la alcaldesa de Ubrique de que había un caso positivo en nuestra localidad. Es el primero y se hace pues dentro de esos test de confirmación que se realizan. El cómo se realizan esos test y a quiénes y de qué manera, pues es algo que compete a el ámbito de gestión sanitaria exclusivamente, ¿no? Así es, Rocío, lo venimos informando. Yo creo que en eso hemos intentado de primera hora que el ayuntamiento aporte, ¿no?, una información fiel, transparente a la ciudadanía. Nos comentaban, ¿no?, los distintos protocolos que ha habido desde un principio, que se enfocaba a hacer los test directamente a aquellas personas que tuvieran síntomas. Luego se hizo, como es lógico, como iban apareciendo un mayor número de casos, y había también una imposibilidad material de poder hacérselo a todos los que iban presentando esa sintomatología, que en este caso es bueno. Es decir, lo malo que tiene este virus es que hay muchas personas asintomáticas que no van a tener ningún tipo de molestia grave, sino generalizada, que no van a saber ni siquiera a lo mejor que lo están pasando, claro. Pero el problema de este virus, como estamos diciendo, es su velocidad de propagación, ¿no? Y en eso pues tenemos que estar evitando el contacto directo físico con personas, y los protocolos, como te digo, han ido cambiando. Nosotros la última noticia que teníamos, que ya no estaban centralizados tanto en que fuera se hiciera el test y fuera positivo, sino que aquellas personas que detectaban con síntomas, pues aislamiento, ¿no?, en su domicilio, y dándole las mismas medidas, las mismas instrucciones, como si fuera positivo. Entonces, ellos habían, digamos, ampliado, ¿no?, el abanico de las opciones posibles, y la mejor manera de restringir ese contagio, pues que usted no sabemos si es positivo o no, porque no se le ha realizado el test, pero actuamos como si lo fuera. Y en este caso, pues se le hacía las recomendaciones oportunas a cada paciente, a cada persona que estaba en su domicilio, como si fuera positivo, Rocío. No obstante, pues como estamos diciendo, ellos ya en personal que tengan en su entorno, pues relaciones, ¿no?, con un grupo sensible, pues entiendo que estarán garantizando, ¿no?, que no haya ningún tipo de riesgo, y bueno, así nos lo comunicaban anoche, y también decir que desde el minuto uno ya ellos están en esa trazabilidad que estamos comentando, ¿no?, de la persona, de los contactos de su entorno, y tomando las medidas con respecto a todos los demás, que me supongo que irán dirigidas a como si todos fueran positivos, es decir, a lo que estamos comentando, ¿no? Más allá de la constatación oficial y diagnóstica a través del test que se les hace, pues la presunción de que todos somos positivos para tomar estas medidas preventivas más restrictivas, más necesarias para evitar el contagio. Claro, y esto nos lleva a aquello que todos pensamos pero que no queremos realmente asimilar, ¿no? Y es el hecho de que cualquiera puede tenerlo sin saberlo. Así es, Rocío. Venimos diciéndolo, pero mira, yo me quedo, igual que anoche nos comunicaban el primer test positivo, hay que recordar que nos han estado también informando de los test negativos, y ha habido varios en Ubrique, con lo cual la situación general es buena. Yo creo que estamos haciendo lo que toca, ¿no? Estamos siguiendo todas esas instrucciones, y al final, pues, bueno, llega este momento, como estamos comentando, pero, en fin, creo que lo oportuno, ¿no?, o el hecho de recordarlo, es que ha sido a 10 días también del estado de alarma, con lo cual hemos aguantado bien y seguimos aguantando. Esto no es más que verificar, ¿no?, aquello que se suponía, en un caso muy concreto, que ya digo que lo importante es que la persona se encuentra bien, y ahora pues la autoridad sanitaria intervenir en todo lo que su protocolo establezca para garantizar pues todo el entorno más cercano de la persona. ¿Cuál es ese protocolo? Yo sé que esto evidentemente quien tendría que informar pues sería un técnico en el ámbito sanitario, ¿no?, que esté gestionando toda esta crisis sanitaria, pero lo que tú conozcas, ¿cuál es ese protocolo que se sigue ahora mismo cuando se da ese primer caso ya de positivo en coronavirus en Ubrique? Yo las medidas concretas no las conozco, Rocío. Es decir, sé que bueno pues el aislamiento personal dentro del domicilio, en el caso, o dentro de si en este caso, en fin, se tiene en un periodo de cuarentena, ¿no? Pues se queda en el domicilio. Dentro del domicilio sí dan indicaciones a la familia para que la persona, digamos, posible, pues esté aislada dentro de la vivienda. Le dan indicaciones de cómo facilitarle la comida, en fin, para que no tenga contacto ni siquiera con su unidad familiar directa, donde conviven en la casa pues todas estas personas, las recomendaciones de limpieza de las zonas comunes y que esté todo lo aislada que pueda durante los 15 días que se determinan del resto del núcleo de la familia. Ya el detalle de cada de cómo se concreta eso pues no lo conozco, pero bueno, claro, al fin y al cabo se trata de tener la garantía de que no se contacta físicamente con nadie. Claro, yo no ya me refería tanto no me refería tanto a lo que es la situación personal, ¿no?, de esta persona afectada por coronavirus en la actualidad, de cómo se dispone todas las medidas sanitarias, sino más bien de cómo se dispone para evitar contagios con el exterior, porque evidentemente esa persona tiene que estar contagiada. No tener contacto, Rocío, no hay otra. Es decir, todas las medidas vienen dirigidas a que no se tenga contacto físico con nadie. Ni distancias mínimas ni nada, sino que no se tenga el mínimo posible dentro de lo que es lógico y razonable, ¿me explico? Entonces, lo que se viene, todo viene dirigido a que no se tenga contacto ninguno con ninguna otra persona. Claro. Bueno, pues como decíamos, es el primer caso positivo de coronavirus en nuestra localidad, lo que indica que quizás en el futuro estemos hablando de más casos positivos. Tampoco sería de extrañar, ¿verdad? Todo esto, lo que tenemos que lanzar sobre todo es mensaje de tranquilidad. Así y que es. Todo eso forma parte de la normalidad de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Así es, Rocío, un mensaje de calma. Antes a lo mejor era la tranquilidad, que es lo que yo venía insistiendo, pues ahora un mensaje de calma ante este dato positivo y ya digo, está en nuestra mano, porque es verdad que lo que está confirmado de todos los expertos, de todas las noticias que vemos continuamente a lo largo del día, pues vienen focalizadas a que tenemos que estar en nuestro domicilio si no se tiene ningún tipo de síntoma, ¿no? Pues la regla general es en casa, salir para lo indispensable, agrupar todas las compras que usted tenga que hacer en un único momento para no estar saliendo y entrando del domicilio, el tiempo de la mascota es indispensable, el de trabajo al trabajo y de vuelta a casa, y luego ya en función de si se tiene alguna sintomatología, lo que estamos diciendo, ya también en el propio domicilio pues tomar esa medida de no tener contacto con el resto del núcleo familiar para prevención de todo, ¿no? Claro. ¿Qué más podemos decir sobre esta cuestión? Bueno, pues yo creo que eso, que esperando la noticia, que al fin y al cabo todo el mundo estábamos diciendo, mientras más tarde mejor, por supuesto, las esperanzas, ¿no? En que ojalá, incluso, había muchas personas que decían, pues no va a venir, no, hombre, es complicado porque Ubrique tiene una población de más de 16.000 habitantes y bueno, hay que recordar también que yo lo he hecho mucho hincapié, es una incubación que se hace durante un periodo de 5 o 9 días, luego si aparecen los síntomas, ¿no?, pues nos tiramos 2 semanas con posibilidad de contagiar y entramos hace 10 días en un estado de alarma con unos hábitos, en fin, que no han sido tan restrictivos en el periodo previo, aunque hubiera de indicaciones generales, y pueden venir casos de esos momentos, es decir, que pueden venir casos positivos, no de ahora, de estos 10 días que todos hemos estado, la mayoría, ¿no?, cumpliendo fielmente como hemos podido, sino que pueden venir de un periodo anterior, claro. Eso también hay que decirlo. Claro. No es también, Rocío, como tú decías, no es un marroquinero, no, en fin, que eso había una preocupación también generalizada en Ubrique y no ha sido nadie del ámbito de la piel, que también sabemos la exposición por el número de personas, de trabajadores que han estado yendo a su fábrica y no ha sido el caso en esta ocasión. Pero que bueno, también podría ser, ¿no? Bueno, no, porque se habla de un centro residencial. No, me refiero que en el futuro pudiera salir también. Que Hombre, por supuesto, sí, pero que si es verdad que en Ubrique a mí lo que me llega, yo, como tú bien dices, estoy al frente y a mí me llegan las inquietudes, como es normal, de todo el mundo, y sí había en eso una especial preocupación de todo el pueblo de Ubrique, en el foco de la marroquinería de la piel, por los riesgos obvios y evidentes, ¿no? Porque el trasiego también de personas en la entrada feria a los trabajos, lo normal, Rocío, lo que todos podemos entender. Sí. Pues al final, fíjate cómo son las cosas, que el primer caso positivo que llega no es de la marroquinería o no está relacionado con la piel de Ubrique. Claro. Y bueno, pues sí que ese contagio, pues no se puede saber tampoco si ha venido o de dónde ha derivado, ¿no? Porque claro, ahí está, es la dificultad, ¿no? Esa es la dificultad y por eso las autoridades sanitarias en eso sí que es verdad, son muy precavidos. Ellos sí hacen una relación detallada, ¿no? De todo lo que ha sido recorrido de los días anteriores de la persona que está contagiada y van tomando, como digo, y contactando conforme entienden con otras personas, con otros colectivos y bueno, como tú bien estás diciendo, ¿no? Que claro, porque antes en un primer momento se decía, bueno, se han estado en lugares en el extranjero donde ha habido foco, se hablaba de Milán, se hablaba de Italia, si has venido de ahí, si tienes síntomas, pues cuidado, ¿no? Quédate en casa, aíslate y llama para el teléfono. Ahora ya eso no es, ahora ya no es si vienes del extranjero. Claro. Así es, Rocío, ya. Yo creo que sí intentarán ver dentro de lo posible del seguimiento de los días el posible origen, por si viniera, ¿no? De otra parte, que tuvieran que tomarse porque esto es la cadena de ir tomando medidas sobre las exposiciones más claras, ¿no? Pero como tú bien dices, no sé en este caso, ni ya importa, entre comillas, claro, de dónde viene, ¿no? Cómo ha sido posible, porque sí es cierto que España entramos ya en este contagio mundial, es que es una pandemia mundial, como sabemos a través de la Organización Mundial de la Salud, una pandemia también que no ha sido determinada y el número de muertes también nos choca, ¿no? Porque dicen que no es la gravedad de la salud, sino la velocidad de contagio que tiene y que en porcentualmente, pues dentro de esa facilidad de propagación que hay, pues la mortandad no es preocupante, entre comillas, ¿vale? Pero que es verdad que cuando la OMS lo determinó como pandemia mundial, no determinaba tanto por la gravedad de la enfermedad, sino la velocidad de expansión que tenía. Y bueno, ahí tenía que llegar, llegó a España, está en la sierra, llegó a Ubrique y podría estar, como estamos diciendo, anteriormente a este estado de alarma y no éramos conocedores de ello. Bueno, pues ahora este dato ya confirmado y constatado, lo que vengo diciendo, ¿no? Nos lo tenemos que tomar pues como una señal de que tenemos que seguir siendo cumpliendo con la normativa vigente y siendo escrupuloso en el cumplimiento de todas las medidas y tomarlo en esa positividad de que se puede. Claro. Y bueno, yo creo que sobre todo mensaje de tranquilidad, mensaje de calma y bueno, pues en principio es quedarnos con eso, que hay un primer caso positivo de coronavirus, pero que esa persona afortunadamente está bien, se encuentra en un estado de salud bien. Y eso es lo importante por ahora, ¿no? Y bueno, que esto nos sirva también para quizás recapacitar un poco, ¿no? Y tomarnos muy en serio todas las medidas que nos están diciendo que tenemos que tomar, que es la de simplemente quedarnos en casa. Porque salía por redes, sobre todo creo que fue el pasado lunes, ¿no? Que la avenida, que se estaba llena, que se veía mucha gente, que no se lo estaban tomando en serio, en fin. Y bueno, pues no sé, hay que reforzar nuevamente ese mensaje, aunque bueno, aquí no somos niños pequeños ninguno, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pues vamos a hacerlo, ¿no? Exacto. Yo creo que lo que tú dices es extremar esa precaución, no relajarnos, como estábamos comentando, y bueno, esto a lo mejor viene a constatar que esa no relativa tranquilidad de que a lo mejor la gente en la casa, bueno, pues sabiendo que hay un caso positivo, lo mismo también nos entra, claro, como es lógico, más inquietud, más temor, y hace que pues seamos más restrictivos, ¿no?, a la hora de aplicar esas medidas, y yo, Rocío, sí es cierto que entiendo que nuestro municipio de primera hora, no he visto que seamos no inconscientes, es verdad que gente hay para todo, y es verdad que siempre hay un porcentaje en la población general que suele, en fin, ser irresponsable, uno descerebrado, por decirlo de cierta manera, pero que son los que menos, y es verdad que a lo mejor esa gente que le parecía todo esto como una pantomima o que no hay un riesgo tal y que aquí en Ubrique no hay, y mira, no pasa nada, pues a lo mejor ahora es el momento de decir, oye, que estamos dentro de España, que estamos dentro, bueno, diría dentro del mundo, dentro de España, ¿no? Y dentro de lo que es el contexto sanitario que ha provocado un estado de alarma inédito en este país. Así que yo creo que eso es la imagen o la información más clara para decir que no es una situación ordinaria, ¿no? O una situación que hayamos vivido con anterioridad, que esto es por primera vez en un país que se declara un estado de alarma y que, claro, los motivos son suficientemente importantes para hacerlo, y a lo mejor pues esto viene a ahondar de nuevo, ¿no?, en esa importancia de seguir haciendo lo que está en nuestra mano y lo que tenemos que atender a esas obligaciones. Y bueno, pues nos vamos a quedar con un teléfono, que este es al menos el que facilita, ¿no? Yo sé que estas cosas cambian de un día para otro, hemos estado dando muchos teléfonos, pero bueno, es importante, ¿no?, ese teléfono de consulta de síntomas relacionados con el coronavirus, que es el 900-400-061, o el teléfono de Salud Responde también para cualquier información sobre el coronavirus, el 955-54-50-60, o por ejemplo el teléfono del mismo centro de salud de Ubrique, ¿no?, que sería el 616-3808. Son teléfonos de atención ciudadana en el ámbito de la salud, que conviene recordar y que conviene también tener muy a mano en estos días, porque de ahí es donde vamos a tirar. Es que no tenemos que hacer otra cosa, nos quedamos en casa, si tenemos algún síntoma llamamos a los teléfonos, no se hace nada más, ¿verdad? Así es, Rocío. No se hace nada más, y aproveche también para que seamos cautos a la hora de compartir información que no tengamos contrastada. El Ayuntamiento de Ubrique ha puesto, ¿no?, todo lo que estaba en nuestra mano para informar continuamente de una manera transparente, ¿no?, y cercana a la ciudadanía, que antes de esa expansión de bulos que teníamos de gente que estuvo en Milán, en fin, es que esto da para todo lo que decimos antes. Hay gente que se aprovecha esta circunstancia, no sé, para, a lo mejor tiene una preocupación y la transmite en redes como y se hacen eco, porque la inquietud es colectiva, la preocupación es para todo el mundo y se comparten sin caer en que a lo mejor estamos compartiendo una noticia falsa que no aporta nada, porque la falsedad nunca trae nada bueno, ¿no? La mentira no es buena para nada, y estamos a lo mejor entrando en ese canal de poner en circulación determinada información que es incierta, que es falsa, y entonces yo creo que también pues apelar, ¿no?, a que seamos conscientes que cuando compartamos cosas está en nuestra mano también desde nuestra casa el decir, oye, pues voy a contactarlo, voy a ver si puedo acudir a un teléfono de información, si puedo llamar al ayuntamiento para que me expliquen, en fin. E intentar de contrastar para no entrar en esa dinámica tampoco que se hace difícil, ¿no? Uno dedica mucho tiempo de estar atendiendo a esas informaciones falsas para, bueno, para desmentirlas, y un tiempo que deberíamos dedicarlo a lo que hay que estar, ¿no? Que a seguir haciendo las tareas, tomando las medidas por parte del ayuntamiento, la autoridad sanitaria, por supuesto, en su ámbito de intervención, y es lo que tenemos que estar todos. Pues ante los bulos, la información verás que ofrecemos nosotros a través de los medios de comunicación oficiales, además, que, bueno, pues estamos en continuo contacto, además con el Ayuntamiento de Ubrique y con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, para que, bueno, pues toda la información que se conoce y cuando ya se tiene contrastada toda esa información, se vuelca en los medios informativos, se vuelca aquí en la sintonía de Radio Ubrique, se vuelca en las redes sociales y se hace pública para que llegue también a la ciudadanía. Quedarnos con esa información y evitar, bueno, esto es inevitable que rule, ¿no?, todos los datos que pueden rular, pero claro, no alarmarnos hasta que nosotros seamos los que realmente demos, ¿no?, esa información. Así es, Rocío, sabes bien que vamos actualizando cada información en el momento, contrastada y oficializada. Ustedes estáis haciendo una gran labor y aprovecho para daros de nuevo el agradecimiento, ¿no?, y el reconocimiento a esta tarea profesional que debe de estar los periodistas de hoy día, que es en informar de lo que es y no de lo que puede hacer, porque no está contrastado, y agradeceros, ¿no?, pues eso que tú estás comentando y que sabemos en Ubrique perfectamente dónde acudir para saber que las informaciones son ciertas y fieles, ¿no?, a la realidad, claro. Pues pendiente de todo ello para ofrecérselo desde luego a todos los oyentes y a toda la ciudad de Ubrique, que es lo que nos toca vivir ahora. Isabel Gómez, a tu disposición, como bien sabe. Gracias bien, por estar con nosotros, por habernos atendido, por compartir también estos momentos con nosotros y bueno, a tu disposición, como decíamos, para seguir informando a toda la audiencia, a toda la ciudadanía en general. Así haremos, Rocío. Muchas gracias a vosotros, como siempre, a nuestros vecinos y vecinas, y seguiremos informando conforme vaya aconteciendo todo, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, ánimo, y eso, y que unidos podemos frenarlo y que lo vamos a frenar, ¿vale? Gracias. Venga, gracias, Rocío.